hay un cambio en la dimensión del tiempo. No te sabría decir qué, me dice ella. Y yo me quedo con eso dando vueltas en el melón. A ver, yo no sé si vale aclarar las diferencias que existen entre las distintas familias, entre las personas guardadas en sus casas, aquel que tiene casa, aquel que no la tiene, aquel que tiene que pagar el alquiler, las preocupaciones. Hay un mundo entero que está viviendo esta cuarentena, esta pandemia, de forma totalmente distinta. Digo, ¿cómo en un medio de comunicación vos podés hacer un comentario que les sirva a todos? Y yo la verdad es que creo que no es posible eso. No es posible. Diana Cordon, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, Quique. Bueno, sí. Bueno. Buenos días en tiempo de pandemia. Buenos días, doña Diana. Ahí está. Bueno, ¿qué ahora tal, sí. Quique? No, bueno, esto estaba sí. Pensando en el discurrir del tiempo de forma distinta, cómo hay gente que se prende al televisor y pasa el día mirando televisión, y otra gente que se debe libros y entonces ha empezado a leer, y otra gente que siente claustrofobia, y otra gente que no le da el cuero como para seguir adentro, básicamente porque no tiene medios como para subsistir, otra gente que no tiene adentro. Entonces digo, ¿cómo se hace a través de un medio de comunicación para abarcar todo? ¿O no abarcamos y nos dirigimos a la gente de clase media, por ejemplo? Mira, Quique, yo sinceramente te digo que hay, digamos, que lo que vos decís es tal cual desde el punto de vista de que cada persona y cada grupo familiar que está compartiendo sí. Tiene experiencias muy diferentes. Claro. Así que no hay una receta para todos. Sí, ¿no? Okay, okay, y después sí. Está esto que vos decís, que a mí, sinceramente, todo el tiempo me aparece como un fantasma, que es la gente que está en esos barrios, que no, en barrios o en viviendas muy precarias, en las que ya el tener que estar todo el tiempo muchas personas en sí, un ambiente, claro, ya es complicado. Genera sí. Dificultades enormes. La verdad sí. Es que a mí me pasa esto, a mí me gusta mucho la lluvia. Sí. Y alguna vez te lo habré dicho, porque siempre tenía sentimientos de culpa porque me gustaba la lluvia, porque yo pensaba que yo podía mirar llover tranquila. Eso es, sí, ¿no? Sí, sí. Pero que hay gente que la lluvia le producía efectos catastróficos en su vida cotidiana. Eso es. Terminé queriendo la lluvia porque una vez un amigo me dijo, me dijo, bueno, pero ¿por qué sos tan narcisista que crees que porque a vos te guste la lluvia estás haciendo un daño a la humanidad? Claro, claro. Entonces, sí, a partir sí. De ese momento... Basta de culpas. Me amigué con la lluvia. Claro, pero claro. La verdad es que viviendo la cuarentena en ciertas condiciones de confort que vos o yo sí, o muchos otros sí, podemos vivir... Sí. Me preocupa terriblemente la gente que no tiene las condiciones mínimas para cumplir con la cuarentena, porque esta pandemia puso al rojo vivo problemas crónicos de la Argentina, digamos. Sí, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, ese es un tema, pero más allá de eso, en lo que hace a cómo transitamos, yo lo que sí pude ver en este tiempo es que me parecía que una de las cosas es que mucha gente dice que tendría que hacer otra cosa que lo que está haciendo. Ajá, ajá. ¿No? Sí, como que está equivocando. Que aprovechar sí, para. Sí, eso es. ¿No? Es. Y a mí me parece que esa exigencia tenemos que bajárnosla, porque hay algo que cambió, ¿viste? Yo hay momentos a la noche especialmente que pienso en la sí. Dimensión de lo que significa algo a escala planetaria. Claro. Claro, ¿no? Es la sí. Primera vez que por lo menos todos nosotros vivimos algo que ocurre exactamente igual en todos los lugares del mundo. Sí, okay. ¿No? Sí. Y nos ha cambiado muchísimo, digamos, cambia nuestra vida cotidiana, cambia todo lo que hasta ahora eran los parámetros organizadores de nuestra vida común. Sí. Entonces me parece que agregarle exigencias a lo que uno debería hacer... Uh-huh. Me parece que es un poco mucho. Sí. Y entonces, si uno no piensa en lo que debería ser, ¿en qué piensa? En lo que está haciendo. Uno puede pensar en qué cosas puede dar placer. Uno puede pensar, por ejemplo, una de las cosas que yo he planteado es que el distanciamiento físico no es aislamiento social. Entonces, sí. Por ejemplo, a mí me parece que es muy importante que todos establezcamos conexión con otros. Sí. A la manera en que nos dé. Sí. Porque, por ejemplo, no sé si a vos te pasa o a otra gente le pasa, los celulares estallan de mensajes. Sí, es verdad. Porque sí. Hay 2.000 grupos, porque la gente necesita comunicarse, etcétera. Bueno, a mí me parece que tenemos que aprovechar las redes para poder comunicarnos, pero al mismo tiempo, si no podemos leer todo, si no podemos escuchar todos los audios, etcétera, etcétera, bueno, vamos haciendo que podemos, lo que vamos prefiriendo hacer, y creo que tenemos que tener tolerancia con nosotros mismos. O sea, porque que vos decís relajarse con las autoexigencias. Exactamente, exactamente. Ajá. Y después está lo que vos planteas, que bueno, que hay gente que tolera bien el estar, el encierro, pero hay muchísima gente que, digamos, que tiene vivencias de atrapamiento. Claro. Claro, ¿no? De claustrofobia. Sí. Exactamente. Sí. Bueno, pero además de la claustrofobia, la gente, cuando una pareja vive en la vida común, se ve un rato durante el día, se ve algunas horas durante el día y después cada cual está en lo suyo. Sí, sí. Bueno, acá hay una presencia sobrecargada, presencia física de la gente que comparte el mismo hábitat. Claro, claro. Bueno, en ese sentido me parece que, bueno, justamente pienso que el que tiene posibilidad de mantener cierto, viste, que puede estar en una pieza y otro puede estar en otra, fenómeno, pero hay muchas familias que no pueden hacer eso. Sí. Y esto también trae conflictos en el ámbito familiar. Y cuando vos, digamos, haces la cita esa del aislamiento social, ¿no? ¿Estás pensando también en las características de nuestra gente, en las características que tenemos? Nosotros somos toquetones, abracero, acerquero, franelero, ¿viste? Suponete que hables de esto mismo en Suecia. Claro. Donde nadie se tocó nunca, porque para darse la mano y saludarse y darse la mano es un quilombo, no con coronavirus, en épocas normales, digamos, pero nosotros somos toqueteros. Bueno, yo creo que esa es una pérdida enorme que tenemos en este momento. Mirá, sí, sí. Estos días estaba en Netflix viendo hace unos días una serie finlandesa. Sí. Y yo le comentaba a mi marido cómo no se tocan. No. Van caminando uno al lado del otro. Sí. Se dan la mano, se saludan, etcétera, pero no existe lo como nosotros usamos el cuerpo como una expresión de afecto. Pero seguro. La cercanía quiere decir que nos tocamos, esto que vos decís, que nos abrazamos, nos miramos de cierta manera. Sí. Tenemos gestos que acompañan el abrazo. Bueno, esto acá, los argentinos al menos, no sé el resto, pero los argentinos lo estamos sufriendo a eso. Claro, claro, claro. Vos sabés que a mí me parece que eso es muy fuerte, porque uno puede tener una conversación por Zoom o por Skype. Claro, sí. Pero la diferencia es abismal entre el contacto directo al estilo nuestro, al estilo criollo. Eso es. Que el contacto que uno puede tener aunque te mires a través de una pantalla. Claro. Y a mí me parece que eso es una pérdida enorme. Yo te digo, por ejemplo, yo no estoy viendo a mis hijas, ni a mi yerno, ni a mis nietos de acá. Y estoy en permanente contacto con ellos, pero extraño darles un beso. Pero seguro, claro, claro. Bueno, eso acá es obvio que está faltando. Sí, sí. Y que se nota que está faltando. Y que por más que nos hablen de la separación y del aislamiento, que no social, y que tenemos las redes y qué sé yo, ahí hay un costadito que es una carencia. Sí. Una carencia. Vos sabés que a mí me preguntaba alguien de un medio, qué sé yo, me decía si yo pensaba que toda esta cuarentena iba a cambiar los hábitos de que tenemos nosotros, sí, precisamente de expresar en el, con el cuerpo el afecto, ¿no? Ajá. Y yo le decía que yo no sé, porque no sé, no puedo hacer futurología, pero en verdad me parece que es algo que tenemos tan inscrito en nuestra cultura que va a volver. Que va a volver, sí. Nos vamos a dar todos los besos que no nos dimos en este tiempo. Bueno. Sí, claro. Porque está muy metido en nuestra cultura el tema del contacto físico, ¿no? Sí. Así que yo creo que eso es una pérdida que todos indudablemente la sentimos de una manera o de... Esto, vos me preguntabas, ¿qué es lo que tenemos en común? Esto lo tenemos todos en común. Sí, sí. Bueno, esta pérdida, quiero decir. Sí, claro, decir, ¿no? claro que la tenemos, sí. Y después tenemos todos en común el transitar por un momento de una incertidumbre muy grande, digamos, por más que sabemos que esto se va a acabar. Sí. Es una experiencia absolutamente inédita en la vida de nosotros, ¿no? Sí, inclusive el esto se va a acabar o nada es para siempre o esto también pasará, hasta estos acertos comienzan a ser un poco relativos frente a tanta incertidumbre. ¿No? Yo no estoy tan seguro yo de que esto pasará. Pero vos sabés que esto que vos me decís, yo el otro día estaba pensando, digo, ¿cómo? Lo pensaba, sinceramente lo pensaba alrededor de mí misma. Ah, sí. Porque pensé, digo, evidentemente necesito creer, sí, claro, esto que me dicen que esto termina. Sí. Sí, sí. ¿No? Sí, yo, sí, o sea, sí, lo tomo como si fuera la palabra de un dios o la palabra de... Exactamente. Sí, ahora, sí. Vos sabés que si tengo un minuto, te quiero contar algo, es muy personal. Dale. Mira, yo cuando tenía que decidir qué iba a estudiar, estaba entre astronomía y medicina. Ajá. Porque tengo una especie de delirio con el universo. Sí, sí. Que me apasiona. Claro. Con los años me di cuenta que en realidad a mí, yo no sería una persona para estar en un laboratorio haciendo matemáticas todo el tiempo, que es lo que requiere la astronomía, sí, ¿no? Sí, claro. Entonces me di cuenta que en realidad lo que a mí me pasaba con las imágenes que yo tenía del universo era que en realidad eran imágenes que respondían a preguntas, entre comillas, filosóficas que yo me hacía con respecto a la vida. Ahí está. No, porque me era imposible representarme cómo fue el origen, me era imposible, viste, era como, yo siempre sentía que no me quería morir sin saber qué pasa por fuera de la Tierra. Claro, ¿viste? Claro, sí. Bueno, pero eran todas preguntas que después me di cuenta que eran preguntas sobre la condición de nuestra vida, sí, que no era la astronomía en eso, sí misma. Eso. Pero siempre lo pensé muchísimo con respecto a, pensaba, digo, y de golpe, ahora me vas a decir que estoy psicótica, pero yo sé, si de golpe viniera, qué sé yo, vinieran los marcianos, como decía. Ajá, antes decíamos marcianos, sí. Claro, bueno. Algo que cambiaba de golpe la faz del mundo, digamos, ¿no? Nuestra experiencia en el mundo. Sí. Pero lo que nunca, ni yo, ni creo que nadie, nos habíamos imaginado, uh-huh, era que a este mundo los minúsculos virus, sí, nos iban a generar una situación de esta naturaleza. Pero eso sucede también porque durante muchos años fuimos creyéndonos casi semidioses. Hablábamos del desarrollo tecnológico enorme y se nos llenaba la boca y la cabeza de todo ese desarrollo tecnológico. Y yo lo comparaba con los arquitectos y los diseñadores del Titanic, que creyeron que era inhundible y que en el primer viaje se fue al carajo. Entonces digo, esto que nos está pasando a nivel planetario es como un cachetazo de humildad, de ubicación. Exacto, y nos demuestra también lo vulnerables que somos. Exactamente. Efectivamente, que somos nada más que seres humanos. Sí, eso es. Está bien. Me gustó eso para el cierre y también me gustó que hoy no tuvimos ningún plano de discusión. No, porque estamos atravesados por lo mismo. Exacto, muy bien, agarraditos de la mano. Bueno. Te mando un beso inmenso. Bueno, cuídate mucho. Y un beso enorme para Neda también. Dale, cuídense mucho, Bueno, y ustedes también. Chau. Chau, gracias. Bueno, la escuchaste, Diana Cordon, aquí en El Desconcierto.